Will you please open up your Bibles to John chapter 7? Vamos a estar estudiando, nos quedamos la última semana. We're going to leave off where we left off last week. Verso 25 al 36. Today we're going to be going over 25 through 36. Vamos a, como les digo, estamos estudiando, continuando en verso 25 al 36. Mucha gente piensa que Jesús, pues, todos tienen sus opiniones de Jesús. Many people have opinions of who Jesus is. Mucha gente piensa que Jesús solo vino como un pacificador. Many people think that Jesus came as a, like, how do you say peacemaker. That? Peacemaker. Alguien, unos piensan que pues vino solamente a amar a otros. Some people just say that he came to love on others. Y murió por algo que él creía. And that he died only for something that he believed in. Unos piensan que él fue como un rebelde que peleó por la causa de los pobres. Some people believe that he died for the cause of the poor. De los oprimidos. The ones that, people that are oppressed. Quien se enfrentó contra los religiosos hipócritas. And that he confronted the religious Jewish leaders. Y casi todos tienen su propia opinión de Jesús. Basically everybody has an opinion of who Jesus is. No solo es Jesús la persona más famosa del mundo. Jesus is not only the most famous person here in the world, pero también la más controversial. But also the most controversial here on earth. Pero la controversia no es tanto lo que hizo. But the controversy is not much really what he did, sino lo que dijo de sí mismo. But what he said about himself. Algunos argumentan que él no dijo que era divino. Many said that he wasn't divine, he wasn't God. Los testigos de Jehová les gusta decir eso. Jehovah Witness will constantly say this, that he is, that Jesus is not divine. Algunos dicen que Jesús fue malentendido. Many will say that that Jesus was very misunderstood. Que no era divino. That he wasn't divine. Pero la evidencia testimonial de los cuatro evangelios. But the testimony of the four evangelists. The four gospels. The four gospels. Comprueba diferente. Will say otherwise. Durante mi carrera de la aplicación de la ley. So during my career in law enforcement, se me requería encontrar evidencia, pruebas de diferentes lugares. I was always required to gather evidence from different sources. Cierta evidencia venía en forma de documentos. Some of this evidence had came in documents. Otra evidencia venía en forma de testimonios. And other evidence came in the form of testimony. Pero entre más documentación y testimonio tenía, but the more documentation and testimony that was available, lo más que fortalecía el caso, the stronger that the case was. De alguna misma manera, tenemos los cuatro evangelios. And the four gospels are like the four witnesses at four different corners of a street. Sí, cuatro testigos en diferentes partes de la calle, apuntando, testificando. Each one was testifying and reinforcing what Jesus said and did. Cada uno testificando y fortaleciendo lo que Jesús dijo y hizo, ¿verdad? Y Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo siguiente. So through the inspiration of the Holy Spirit, Apostle John wrote here in the following. Juan 20:31. In John 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. John 20:31 says, "But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name." Porque también en el tiempo de Juan había aquellos que dudaban quién era Jesús. Because at the times of John, there was many that doubted who Jesus was. Así que vamos a comenzar hoy en Juan, continuando en Juan 7:25. We're going to continue in John 7:25. Decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? John 7:25 says, "Now some of them from Jerusalem said, is this not he whom they seek to kill?" ¿De qué estaba siendo acusado Jesús? But what was Jesus being accused of that was even punishable by death? que llevaba la pena de muerte. Era igualdad con Dios. That was equality with God. Jesús declaró esto en numerosas ocasiones y en un capítulo que leímos anterior. And Jesus stated this on a number of occasions and in an earlier chapter that we read. Juan 5, verso 17 al 18. Pero Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja también, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. John 5, 17 through 18 says, in 17, but Jesus answered them, my father has been working until now, and I have been working. Therefore, the Jews sought all the more to kill him because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his father, making himself equal with God. En esencia, Jesús les estaba diciendo a todos que lo acusaban de quebrantar el sábado. In essence, he told those that were accusing him of breaking the Sabbath. Mi padre todavía está trabajando y yo estoy trabajando. My father is still working and I am still working. Probando que él tenía el poder de trabajar así como el padre y que él como el padre eran inmune a las reglas y la ley. And as he was saying that, and I am working, he was proving that he had the power to work just like his father, and he was like father, immune from any rule of the law. También demostró su igualdad con Dios cuando dijo que Dios era su padre. He also demonstrated his equality with God when he said that God was his father. No en una manera común, pero que él fue nacido del padre, teniendo la misma naturaleza que el padre. So not in an unusual way that he was born of him, having the same nature as his father. Vamos a continuar en verso 26. Let's take a look at verse 7:26. He aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que él es el Cristo? John 7:26 says, but look, he speaks boldly, and they say nothing to him. Do the rulers know indeed that this is truly the Christ? La gente estaba maravillada con la valentía y la audacia con la que Jesús hablaba. The people were amazed at the boldness of Jesus. Hablaba públicamente sin temor. He was speaking publicly without fear. Ellos habían escuchado que los líderes religiosos querían matarlo. They had heard of the leaders' intentions to kill him. Pero aquí, él estaba hablando públicamente, con audacia. ¿Por qué es que las autoridades no lo arrestaban? But here, he was speaking boldly. He was teaching in public areas. And then why wasn't he arrested? La gente estaba confundida porque los líderes no hacían nada. So the people, they were puzzled by the leadership's lack of action. Es como si vieran un letrero que dijera, se busca, vivo o muerto. It's like if you see one of those signs that says, wanted, dead or alive. Oh, I got that one good. Uh-huh. Yeah, that's a good one. Y ahí va Jesús caminando. But there you see Jesus walking. Y las autoridades están así nomás, sin hacer nada. But the authorities are like, just doing nothing. Así que la gente está confundida. ¿Será el Cristo? So the people were very confused, like, is this the Christ? Porque no le hacen nada. Because they're not doing anything to him. Esas son buenas preguntas. These are good questions. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? And what is the application here for us? Necesitamos estar dispuestos a hacer preguntas. We need to be willing to ask questions. ¿Para quién fue escrito esto? Who wrote this? ¿Cuándo fue escrito esto? To whom was it written to? ¿Dónde fue escrito esto? When was it written? ¿Por qué fue escrito esto? Where was it written? ¿Qué comunica esto? Why was it written? Or means, why, what does it communicate? ¿Cómo se aplica a mi vida? How does this apply to my life? Cuando leemos la Biblia necesitamos preguntar cosas como, ¿por qué dijo Moisés, Isaías y Jeremías? ¿Por qué dijeron estas cosas? When we read through the Bible, we need to ask, why did Moses, Isaiah, and Jeremiah say that? Cuando leemos el Nuevo Testamento, Lucas, el apóstol Juan, ¿por qué lo escribió? Y el apóstol Pedro, ¿por qué escribieron eso? In the New Testament, why did Luke the apostle, John the apostle, Peter, or Paul, why did they say that? El cristianismo no es aburrido. Christianity is not boring. Algo está mal con el que dice esto. Something is wrong with anyone who says that. Esta persona no está leyendo la Biblia y no está viendo a su alrededor. This person is not reading their Bible and watching their surroundings. Cuando tú la lees considerando los tiempos que vivimos, verás cómo se desarrollan las cosas ante tus ojos. Right? Because when you read the Bible in the light of the times that we're living in, you're going to see it unfold before your eyes. Si ves las noticias de ahorita, if you look at the news of today, se ve cómo se están moviendo Rusia y China y Irán. You'll see how Russia, Iran, and China are coming together. Todo eso se está preparando para combatir contra Israel. Everything is getting, you're starting to see things come unfolding to come against Israel. Y esto ya está escrito en Ezequiel 38, 39. And this was written in Ezekiel 38 and 39. La Biblia es para hoy. The Bible is for today. Y necesitamos leerla. And we need to read it. Esperando que nos hable. Waiting for it to speak to us. Y decirle, ¿qué quieres decirme, Dios, con esto? And asking, Lord, what are you trying to speak to me? What are you trying to show me? Así debemos de leer la Biblia, con preguntas. That's the way that we should be looking at the Bible, with questions. ¿Qué quieres que aprenda aquí? What do you want me to learn here today, Lord? Continuando en verso 27. Continuing our study in verse 27. Pero este, la gente decía, pero este sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Verse 27, however, we know where this man is from, but when the Christ comes, no one knows where he is from. La gente, ellos pensaban que sabían quién era Jesús. They thought they knew everything they needed to know about Jesus. La gente creía que Jesús era solamente un carpintero de Galilea. The people assumed that this man, Jesus, was only a carpenter from Galilee. Unos también creían que el Mesías, el Cristo, permanecería desconocido hasta ser presentado públicamente. They also believed that the Messiah, the Christ, would be unknown until his public appearance. Los que están familiarizados con el Evangelio hoy, those that are familiar with the gospel today, they're going to know that Jesus is, van a saber que Jesús era más que un hombre, es el Logos. That Jesus was more than just a man, but he was the Logos. Así como dijo Juan al comienzo de este libro. Just like John described at the beginning of this book. La palabra era con Dios. It says that the word was God. La palabra era Dios. And is God. La palabra fue hecha carne. And the word became flesh. Algunas cosas de Jesús fueron desconocidas hasta después de la crucifixión y la resurrección. A lot about Jesus was unknown until after the crucifixion and the resurrection. Después de esto fue claro que Jesús es el Mesías. Then it became clear that Jesus is the Messiah. Su testimonio y el testimonio de otros. His testimony and the testimony of others. Las pruebas históricas de la resurrección fueron evidente que Jesús fue mandado por Dios. The historical evidence of the resurrection was evidence that he was sent by God. Me encanta la historia en Lucas, donde había dos hombres que iban caminando a Emmaus. I love the story in Luke 29, about the two men that were walking down the road. Y iban caminando a Emmaús, iban tristes. And as they were walking towards their path, they were sad. Porque acababan de ver a Jesús ser crucificado. Because they had just seen the Christ being crucified. Y en eso se les juntó un extraño. What was it? A stranger. In short notice, just a stranger just came out of nowhere. Era Jesús, pero no se dejó reconocer. And it was Jesus, but they didn't really recognize him. Y les preguntó Jesús, ¿de qué hablan? And Jesus is like, what are you guys talking about? Y ellos le dijeron, ¿quién es el único que no sabe que acaban de matar a Jesús, que creímos que era un buen profeta? Are you like the only one that doesn't know what just happened? I mean, they just crucified our Lord and Savior, Jesus. Y en esa caminada llegaron al pueblo. And in that short walk, they got to the town. Y Jesús hizo como si iba a seguir caminando. And Jesus was just there, just walking down the path. Y ellos le dijeron, no, quédate con nosotros. And they were like, Jesus, no, come, just, you know, come hang out with us, to this guy. Acuérdate, ellos no sabían que era Jesús. Again, they didn't know he was Jesus. Dijeron, quédate con nosotros. Just come hang out with us. Come con nosotros. You know, come eat with us, come enjoy some food with us. Y Jesús dijo, okay. And Jesus was like, all right. Entonces, al momento que quebró el pan, at the moment that the bread was broken, los ojos de ellos fueron, Dios los dejó ver y reconocer que era Jesús. At that moment, their eyes were open and Jesus had revealed to them what was happening. Y se desapareció. And he vanished. En ese momento, esos dos discípulos corrieron otra vez hasta Jerusalén para compartir con los demás. And in that moment, those two disciples, they were like, they ran back to Jerusalem to just share what had just happened. ¿Ves cómo hay cosas que fueron reveladas después? See how there was things that was revealed after? Y eso es lo que pasa en nuestra caminada como cristiano. And these are things that happen in our walk with Jesus. Si estamos dispuestos de aprender, if we are open to learning, si tenemos una hambre de él, if we have a hunger for Jesus, él se va a revelar más a ti. He will reveal himself to us more. Pero necesitamos abrirle campo en nuestro corazón. But we need to have an open space for Jesus to dwell in our hearts. Y no estar satisfechos donde estamos en nuestra fe. And never be satisfied where you're currently at with your faith. Siempre desea crecer más. Always have a desire to grow more in your relationship with God. Continuando en verso 28 al 29. Continuing our verse by verse study in verses 28 and 29. Entonces Jesús alzó la voz en el templo, enseñando y diciendo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y yo no he venido por mí mismo. Más bien, el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo lo conozco, porque de él provengo, y él me envió. Again, in 28 and 29. Then Jesus cried out as he taught in the temple, saying, you both know me, and I know where I am from, and I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know. But I know him, for I am from him, and he sent me. Jesús estaba contestando el supuestamente conocimiento de ellos que tenían de él. So here we see that Jesus is answering their supposed knowledge of who they think he is. Qué irónico, que saben de dónde soy y de dónde vengo, pero no conocen el que me envió. Isn't it ironic that you know where I'm from, but you don't know the one who sent me? Jesús les está enseñando que Dios es verdadero. Jesus is teaching them that God is the one who sent him, and that is true. Pero que ellos no lo conocen. But that they don't know him. Verso 30. Verse 30. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Therefore, they sought to take him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come. ¿Por qué es que procuraban prenderle, pero nadie podía poner su mano sobre él? So why is it that they sought to take him, but no one could detain him? Cuando juego con mis nietos. When I play with my grandkids. Juego a las paredes invisibles. I play like invisible wall with them. Le hago así. I'm putting like an invisible wall in front of them. Les gusta. And they love it. Me imagino esto, esta pared invisible que ellos podían ver a Jesús, querían aprenderlo, pero no podían, no se les hacía. It kind of reminds me of like this invisible wall that was in front of the disciples that they could see Jesus, but they couldn't go through it. Este grupo de gente querían prenderlo, querían poner su mano sobre él, pero algo los detenía. These people, they wanted to put their hands on Jesus. They wanted to touch him, but they couldn't. There was something there that was not allowing them to do. Esto es maravilloso. This is just marvelous. Jesús les dijo que él fue enviado por Dios su Padre. That Jesus said that God sent me. Jesús ha testificado con autoridad de su naturaleza divina. We see here Jesus testifying with the authority of his divine nature. ¿Hay alguien que pueda interrumpir el plan de Dios? Question is, can anyone disrupt God's plan? Proverbios 21:30. Proverbs 21:30. No hay sabiduría y entendimiento ni consejo contra el Señor. There is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. Él lo sabe todo, él sabe el fin desde el principio. He who is all-knowing knows the end from the beginning. El que ordena el tiempo y las temporadas para todo. He's the one who has ordained time and the seasons for everything. Ni siquiera un pajarito puede caer del cielo sin la voluntad de Dios. Not even a bird can fall from the sky without God's will. Mateo 10:29. Matthew 10:29. ¿Acaso no se venden dos pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su padre. 10:29 says, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your father's will? Esta multitud, la gente no pudo aprenderlo hasta que Jesús les permitiera. The crowd could not lay a hand on Jesus until Jesus allowed them to. El Señor Jesús tiene el control de todo. The Lord is in control of everything. Hasta los océanos y sus olas obedecen su voz. Even the ocean waves obey his voice. El Dios que sostiene las estrellas en el cielo. The God who holds the stars in the sky. Y los pajaritos en el aire. And the birds in the air. Él dice que tú vales más. He says to you, you are more valuable than the birds. Que no te preocupes ni temas. Don't worry or be afraid. Él te sostendrá y quiere que confíes en él. He is holding you well and he wants you to learn and trust in him. Me hace acordar de un chiste que oí hace tiempo. No sé si me puedo acordar todos los detalles. This reminds me of a joke that I learned from a long time ago. Un señor estaba arriba de su techo de su casa. There was a man that was sitting on his roof. Y se resbaló. And he slides. He slides down. Y quedó colgado en la pura orilla de la casa. And he's hanging on in the corner of the roof, hanging on there. Y dice, ayúdenme, alguien. And he's just yelling, somebody help me, please. Media hora después, alguien, ayúdeme. Half an hour later, he's still hanging on. Somebody, please help me. 45 minutos después, alguien, cualquier persona, ayúdeme. 45 minutes, he's still there. Please, somebody, just come and help me. Cualquier persona. Anybody, please help me. Y oye la voz. And he hears his voice. Yo te voy a ayudar. I'm going to help you. Solo quiero. Y dice él, ¿quién es? And he's like, who's this? Soy el Señor. And this is the Father. Solo quiero que sueltes. I just want you to let go. Yo te voy a sostener. And I will sustain you. I will hold you. El hombre la pensó. The man thought about it for a second. No hay nadie más. There's nobody else. No hay nadie más que me pueda rescatar. There's nobody else that can save me. Así es como está el mundo que vivimos ahorita. This is how it is in the world today. Tenemos problemas financieros. We have financial problems. Tenemos problemas matrimoniales. We have marital problems. Tenemos problemas emocionales. We have emotional problems, mental problems. Tenemos adicciones. We have addictions. Tenemos un montón de problemas. We have just a multitude of problems. Y queremos buscar la respuesta en todas otras partes menos en Jesús. And we're trying to find the solution in other things but Jesus. El Señor te quiere ayudar. The Father wants to help us. Pero quiere que confíes en su palabra y le obedezcas. But you have to confide in his word and obey his word. Confía, obedece y déjale a él las consecuencias. Confide in his word, obey in his word, and let God carry your burdens. Continuando en verso 31. Continuing our study in verse 31. Muchos del pueblo creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que hizo este? Verse 31. And many of the people believed in him and said, when the Christ comes, will he do more signs than these which the man has done? Esta es una buena pregunta. That's a good question. ¿Hay alguien que te ha amado más que Jesús? Is there anyone that has loved you more than Jesus himself? ¿Hay alguien que es más sabio que Jesús? Is there anyone wiser than Jesus? ¿Hay alguien que ha restaurado más vidas y más matrimonios que Jesús? Has there been anyone that has restored more lives or marriages than Jesus himself? ¿Hay alguien que ha cumplido más profecías escritas del Mesías que Cristo Jesús? Has anyone fulfilled more prophecies written about the Messiah than Jesus himself? ¿Hay alguien que ha sanado más personas que Jesús? Has anyone healed more people than Jesus? ¿Hay alguien que te dé más, que te ofrezca más esperanza que Jesús? Can anyone give you more hope than Jesus? La respuesta para todas esas preguntas es no. The answer to all of these is no. ¿Cómo es que el nombre de alguien que vivió hace 2,000 años atrás, que estemos nosotros conocidos con él, y que viene de un lugar que es más pequeño, el tamaño de New Jersey? ¿Cómo es que nosotros sepamos de él? That was a good one. That was a nice long one there. How is it that, you know, one little name, you know, the Jesus, that came from a place like the size of New Jersey. That's what I meant. That came from a place like the size of a small area like New Jersey. Y que escuchamos de él. But we still know about him. It's because he has impacted millions of lives throughout time. Ha impactado muchas vidas en nuestra vida. Did I just switch to English? Yeah. It's okay. Sabía que me iba a pasar esto. I can do it. Given the challenge. Sabía que me iba a pasar esto. I already knew I was going to do that. I was going to start switching from translations. But hey, we're bilingual here. Somos bilingües. Noté la cara de mi esposa. My wife's face was like, no. Bueno. Wow. Verso 32. Verse 32. Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Verse 32, it says, the Pharisees heard the crowd murmuring among these things concerning him, and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him. La palabra para tomarlo en el lenguaje original griego es piazo. The word for take here in the Greek text is piazo. Que quiere decir el arrestar, capturar, de manera de encarcelarlo. Which means to arrest, to capture in order to imprison him. La orden fue dada, pero nadie podía tocar hasta que él dijera, mi tiempo ha llegado. So the order was given that but no one could touch him until he said, it is time. Aquí vemos una demostración de su divinidad. Here we see an example of his divinity. Verso 33 al 35. Now we're going to look at verses 33 to 35. Entonces dijo Jesús, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Luego iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir. Entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? Again, 33 to 35. Then Jesus said to them, I shall be with you a little while longer, and then I go to him who sent me. You will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. Then the Jews said among themselves, where does he intend to go that we shall not find him? Does he intend to go to the dispersion among the Greeks that teach the Greeks? Lo que es maravilloso es que después de la resurrección, and what's amazing is that after the resurrection, Dios usó a los discípulos llenos del Espíritu. God used his disciples who were empowered by the Holy Spirit para compartir las buenas nuevas de Jesús, no solo con los griegos, pero con todo el mundo. To spread the good news of Jesus, not only to the Greeks, but to all the world. De esta manera, Jesús fue más allá de lo que ellos pudieron imaginarse. And in this sense, Jesus was able to go much farther than what they had imagined. Verse 36. ¿Qué significa este dicho? Que dijo, me buscarán y no me hallarán, y no podrán ir a donde yo estaré? 36 says, what is this thing that he had said? You will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. Esta declaración verdaderamente les molestó. This statement really troubled them. Tanto que hasta repitieron sus palabras, me buscarán y no me hallarán, y no podrán ir a donde yo estaré. It troubled them to the point that they even repeated his words, you will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? But how does this apply to us? Cualquier que sea hostil hacia él, anyone that is hostile towards him, con la intención de silenciarlo, matarlo, no podrá encontrarlo. With the intent of silencing or trying to kill him, will not be able to find him. Esas personas que no están interesados en Jesús. But to those who are willing to seek him. Hay personas que no están interesadas en Jesús. But there is people that are not open to seeking Jesus. Quieren silenciar el nombre de Jesús. They want to just silence his name. No están abiertos a él. They're not open to him. Pero aquellos que le buscan con un corazón abierto lo encontrarán. But those who are willing to seek him with an open heart, he will be found. Acércate a Dios con un corazón sincero y él se acercará a ti. Draw near to God with a sincere heart and he will draw near to you. Santiago 4:8. Look what it says in James 4:8. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. James 4:8 says, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. No podemos tener ese doble ánimo. We cannot be double-minded. Necesitamos entregarnos, buscarlo de todo corazón. We need to be able to seek him and find him with all our hearts. También en otro lugar nos dice, en Jeremías 29:13. Look what it says in Jeremiah 29:13. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Qué lindo esto, ¿no? Isn't this a beautiful word, what you said? Que él se acerca a nosotros cuando nosotros acercamos a Él. That He will draw near to us when we draw near to Him. Esta gente querían acercarse a Él con el propósito equivocado. These people just had the wrong motive as they were trying to get close to him. Ellos querían arrestarlo. They wanted to arrest him. Y callarlo. They wanted to just shut him up. Y no podían. But they couldn't. Pero nos promete la Biblia que a los que le buscan de corazón abierto, lo encontrarán. But the Bible promises that those who seek him with an open heart will be able to find him. Estamos viviendo en los últimos días. We are living in the end times. Y estos tiempos no es tiempo de jugar. And these are times that we should not be playing around. Es tiempo de seriamente buscar de Jesús. It's time to get serious with our walk with God. Y de redimir el tiempo. Redeem the time. And to redeem the time. Porque el Señor viene pronto. Because the Lord is coming soon. Si tienes alguna pregunta de tu relación con el Señor,